Chantal Mobalinga na linga linga kosala kabi pale ya bamba Ebonga kitome sana lokola Joseph na Mariba mesana ki Nakomba saki Natalia te Nakoyo kali kamwe koya na sima Nalinga na kana mama na tandi mesie Nobela ngai tino luka kabango Kaina ebisolo linga kanga Chantal motema Chantal motema makile moyanzoto Nalinga na kana mama na tendi mesie lobela ngai tino luka kabango Kaina emisolo linga kanga Chantal motema makile moyanzoto Chantal yo motema Dio de mesie Nenga nalinga yobo Mobali ya Chantal yo motema Bolingo ndango te, pardon, papa.